Nos quedamos sin palabras. Es que ahora tenemos que abordar qué nos vamos a encontrar este 25 de octubre yendo a votar. Sí, porque yo creo que hay que irse haciendo la idea, sí, para ir bien preparadas y no encontrarse con ninguna sorpresa ni duda. Así que estamos, sí, a 3 semanas, sí, y vamos a ir hablando sobre esto para imaginarnos. Yo creo que es un buen ejercicio, como imaginémonos que vamos. Eso. Para empezar, el carnet en el bolsillo. Y que no esté vencido. Así que desde ya pueden ir mirando la fecha de vencimiento de su carnet de identidad. Después, ingresar al CERVEL, poner el RUT. Es CERVEL.cl, ¿verdad? Sí, es súper fácil de entrar. Si no saben cómo, pregúntenle a un nieto ahí que anda con el celular de arriba para abajo, sí, que incluya el RUT y les van a decir dónde tienen que ir a votar. En la página CERVEL.cl, y además les van a decir si es que son vocales de mesa. Uh-huh. Así yo que no soy. Está, yo tampoco. Así que no está de más. No está de más ya ir sabiendo para prepararse si es que son. Y entiendo que en la comuna de Dalcahue las sedes de votación están en Dalcahue, uh-huh, o en Tenaún, uh-huh, y que van a haber, como siempre, movilización para que todas y todos se acerquen a su local de votación ese día. Tenemos que votar por 2 cosas el día domingo 25 de octubre. O sea, nos van a pasar 2 papelitos. Y el primer papelito va a decir: ¿apruebo o rechazo? O sea, en realidad parte con una pregunta. Ah, ¿cómo es la pregunta? Uh-huh. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y abajo estarán las opciones con las respectivas rayas en que se marca el voto: ¿apruebo o rechazo? O sea, ¿apruebo una nueva, que haya una nueva constitución, o rechazo que haya una nueva constitución? Uh-huh. Y ese voto es 1, ¿ya? Ahí se cierra, la primera, claro, pregunta se cierra ahí. Y después viene la siguiente pregunta. En el otro papel. ¿Qué es? ¿Qué tipo de órgano deberá redactar la nueva constitución? Y este voto no tiene... O sea, usted puede haber votado rechazo, pero igual puede votar este segundo papel. ¿Cuál sería su opción en caso de que sí se haga una nueva constitución? Y las 2 opciones, que se parecen tanto en nombre, pero que son tan distintas en la práctica. La primera, convención mixta constitucional. Esto de mixta es la clave. Es la clave. Porque son 50% parlamentarios que ya están en ejercicio, es decir, ya están en el Congreso. O sea, diputados o senadores que ya están trabajando en el Congreso con todo lo que ya sabemos que eso significa. Y 50 personas, miembros... No, 50% de personas. 50% de miembros elegidos popularmente. Especialmente para redactar la nueva constitución. Eso. Esa es la mixta. Primera. La primera opción. La mixta, porque no sé si van a ir exactamente... ¿Sabemos si ya va a ir exactamente en ese orden? Yo creo que sí, lo he visto así, pero buena pregunta. Pero sí, hay que tener esta diferenciación. Cuando diga mixta... Es mezclado. 50% parlamentarios, 50% personas. Elegidos. Mientras... Los parlamentarios también son personas. Sí, es cierto, pero es que bueno, uno ya está tan acostumbrado a que están tan lejos. Sí, está muy lejos. Pero son seres humanos y son 99.9% bacterias. Sí, como lo mismo. Igual que todas nosotras. Bueno, entonces, por un lado estaba esta convención mixta constitucional. Y por el otro lado está la convención constitucional. A secas. Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. O sea, en la convención constitucional vamos a elegir al 100% de las personas que vayan a redactar la constitución. Sí. Todos van a ser candidatos, van a tener que hacer campaña y vamos a tener que ir a votar por esas personas en abril del próximo año. Sí. Todos. Y los parlamentarios que hoy en día están trabajando en el Congreso van a seguir trabajando como siempre lo han hecho, haciendo el trabajo de siempre nomás. Sí. Sí. Entonces, mixta es la clave. Para que no nos confundamos a la hora de votar, porque aparte yo creo que es súper confuso. Entonces hay que tener esta diferenciación bien clara. ¿De qué se trata la convención mixta constitucional? Es que muchas personas tienen miedo de que personas elegidas popularmente estén capacitadas para los desafíos de la escritura de una constitución. Y esos miedos se basan fundamentalmente en creer que son los abogados y expertos los que tienen que escribir una constitución. O que son los parlamentarios actuales, que no necesariamente son ni abogados ni expertos. De hecho, la gran mayoría no lee. No leen los proyectos de ley que no. Votan. Entonces, ¿por qué lo quiero decir como un punto? Porque yo creo que también hay que tener la capacidad crítica de entender de que esto es un proceso que lo hacemos todos. Uh-huh. Y que las personas que vayan a ser electas de manera popular son personas que les interesa mucho este proyecto, que les interesa mucho llevar las voces de sus comunidades y que por lo tanto son igual de válidas que esta idea de que la constitución lo escriben expertos, juristas, etcétera. Sí. O sea, vaya a votar y cualquiera de las dos opciones, vaya a votarlas con libertad. Con libertad, no con miedo. Eso es como lo que a mí me gustaría transmitirles como consejo. Que no hayan miedos, porque de repente nos llenan de miedo. Mm. Y el miedo muchas veces nubla la vista de entender, o sea, de entender lo que verdaderamente el corazón nos dice. Mm-hmm. Y yo creo que aquí no hay que perder el miedo a esta situación de que... ¿Por qué? Porque he estado escuchando La Franja, chiquillas, y por eso les digo tanto esto. Y en La Franja nos dicen cosas bien... Como que el mundo se va a acabar, de que nos vamos a quedar sin nada de lo que hemos avanzado hasta ahora. Y no es de eso no se trata este proceso, claro. Al contrario. Se trata de mejorar nuestra calidad de vida, se trata de mejorar la sociedad en la cual vivimos, de sentirnos que vivimos en una sociedad con más derechos, que se protegen esos derechos y que esos derechos tienen un lineamiento y una mirada social para quienes queramos eso. Además hay que confiar mínimamente en que las personas que sean elegidas para hacer ese trabajo igual no van a quemar el país. O sea, en ningún caso va a ser un proceso... Por el hecho de ser personas que no son abogadas, no quiere decir que van a hacer algo terrible. Al contrario, yo creo que personas que están realmente interesadas en redactar una constitución quieren mejorar el país, quieren conversar, están dispuestas a aprender también. E incluso pueden decidir autónomamente, cuando ya esté conformada la convención constitucional, pueden elegir autoformarse, buscar gente que sí sepa escribir y que les explique las cosas más básicas y que puedan redactar directamente en 2 o 3 meses se puede capacitar a un grupo de personas que sea muy diverso y que pueda aportar sus puntos de vista distintos para construir una constitución que aporte, que sea equilibrada, que resguarde los derechos, etcétera, y todo lo más bello que podemos soñar juntos, y que además aprendan a redactarla sin ningún problema, sin necesidad de que otros intervengan en ese proceso. ¿Quién mejor que nosotros mismos para saber lo que necesitan nuestras comunidades, empezando por nuestras familias y después por nuestras comunidades más cercanas de vecinos? ¿Quién mejor? Eso no se enseña en la universidad, no se enseña en el mejor... nada, en ninguna parte, solamente se enseña viviendo con la gente, viviendo y sobre todo escuchando. Y por eso es súper importante, por eso les hablo del miedo. Cuando vean estos tipos de discursos, ojalá que les pique el bichito y digan, ¿por qué me están metiendo tanto miedo? Porque es lo mismo que el 10% de la AFP. ¡Ay, que se iba a caer la economía! ¡Ay, que iba a quedar pero la tendalá en Chile! ¿Y qué pasó? La gran mayoría de personas, chiquillas, pagaron las cuentas. O sea, en este país estamos que en medio de la pandemia, cuando nos llega esa platita, en vez de gastarla en la mejor alimentación o en las necesidades básicas, la gran mayoría pagó sus deudas. Sí. Por eso estamos queriendo hacer una nueva constitución. Y no les digo a ustedes para que voten por esa nueva constitución si es que realmente creen que no es el proyecto. Ustedes son libres de ir a votar. Pero vayamos con alegría, con buena onda y sin con esta cuestión, con esta energía que a mí me parece que es sospechosa. A mí cuando me hablan de mucho miedo, terror, de que se va a acabar el mundo, yo digo... ¿Por qué me están queriendo decir todo esto? Claro, como que huele a manipulación. Sí, pero volvamos a la cuestión de proceso constituyente. ¿Qué pasa si se aprueba una nueva constitución? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el presidente de la República va a convocar a la elección de los miembros de la convención mixta, si es que ganó esa, o de la convención constitucional, si es que ganó la otra. Y esa elección se llevará a cabo el 11 de abril del año 2021. ¿Y por qué en esa fecha? Porque en esa fecha también van a ser las elecciones para gobernadores y diputados. Y es ahí donde se pone un poquito más complicado el tema. Porque estas elecciones de... primero, ¿cómo se llamarán? Las personas que van a ser parte de esta convención constitucional, sea mixta o sea plenamente elegida, se van a llamar convencionales constituyentes. ¿Y quién podrá ser candidata o candidato? Bueno, son aquellos ciudadanos que, dice así, literalmente dice, que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución actual. Entonces fuimos a la Constitución actual a ver el artículo 13. Y dice que tienen que ser los mayores de 18 años, sí, los extranjeros, que por ser hijos de padre o madre chilenos, y los nacionalizados por gracia podrán ser candidatos. O sea, tiene que tener la nacionalidad chilena. Y básicamente eso, ¿no? Sí. Ahora, el tema que me llamó la atención es que, por un lado, lo lógico es que las personas que trabajan como en el ámbito público, por ejemplo, fuerzas armadas, de orden o funcionarios, van a tener que interrumpir su trabajo. Eso yo lo entiendo, porque claro, se van a tener que someter de lleno en este proceso, que va a ser, por lo demás, un proceso muy intenso. Sí. Pero lo que me quedó dando vuelta es que también se dice que las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal van a tener que suspender sus cargos. O sea, quienes sean dirigentes de gremios, de, supongo que de sindicatos también, de juntas de vecinos, van a tener que suspender sus cargos. Y eso me dio lata. Locales. Mira, en un momento se había hablado de que incluso esas personas no podían participar. Claro. Ahora entonces, sí, por lo menos ahora pueden participar. Pero lo fome es que pierdan el vínculo con la comunidad en la que participan. Sí. Pero yo creo que dentro de todo es una lata, pero sí, no es tan terrible. Y hace sentido que ese tipo de personas sean justamente los que vamos a votar. Convencionales constituyentes. Y para finalizar un poco, porque esto ya es mucha la información, pensar en que con la Sabina buscamos y nosotros somos el Distrito 26. Compartimos el territorio con muchos otros lugares, desde Puerto Montt. Ya con Puerto Montt uno se queda medio mudo, porque de ese distrito número 26 tenemos para la convención constitucional 5 escaños, quiere decir 5 personas, mientras que para la convención mixta tenemos 3. Claro, porque como la convención mixta es mitad parlamentarios que ya están trabajando, solamente se elige la otra mitad. Entonces, en ese caso, tendríamos que elegir solo a 3 representantes de todo el distrito electoral, que incluye Palena, Cochamó, Puerto Montt, Calbuco y todo el archipiélago de Chiloé. Sí. Solo a 3 si es mixta y a 5 si es la convención completa. Pongámosle que gana la convención constitucional, eso quiere decir 5 escaños. Esto ¿Será una persona que pueda ser representante de Chiloé en este proceso? Bueno, como sea, será poquísimo. Sí. Entonces el tema que yo creo que se está empezando a escuchar en distintos lados es Chiloé Distrito. De hecho, esto es lo interesante, que estuvimos buscando con la Sabina y encontramos que Chiloé cuenta con 146.289 electores. Eso quiere decir que supera el número de electores de todo el Distrito 27 que comprende la región de Aysén. O sea, hay distritos electorales que tienen menos personas que todo Chiloé junto. Entonces podemos ser distrito. Podemos ser un distrito separado. Y así llevar más representantes a este proceso constituyente. Y que se empiece a sentir esa representación en el centro, ¿no? Claro. Que nuestras voces se escuchan. Bueno, creo que es harta información por hoy. Es harta información por hoy y les agradecemos siempre su escucha atenta y seguiremos hablando aquí de cosas del proceso constituyente en el Fogón. Cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Trabajadora con honor a primavera. Que no es guitarra de rico. Que no es guitarra de rico. Ni cosa que se parezca. Estrellas. Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces y las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Thank you. comienza. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. En octubre, primavera. Siempre será canción nueva. Guitarra meu el canto que no, quien falco me dumú, ni neyen meu. Chile entero despertó, ya no creen miserables, ni en acuerdos reprochables, basta ya, hoy decretó. Ya mi Chile se afianzó, uniendo su caminar para lo injusto erradicar, pidiendo solo justicia. Vete con tu codicia, ya no tememos luchar. Exigimos justicia, caramba, no más codicia.